Y al, otro ritmo más de playero. Otra vez, papá y estilo. La discoteca está llena. Yo quiero que se mueva. No dejes que se te caiga la casa. Bebé y estilo, la moda, la moda. Llegó el legendario. Sábado en la noche, montate en tu carro y vamos para allá. Un par de sicarios. Seguimos bailando, la seguimos montando.